gran amor. No me hagas reproche de lo que ha pasado, si de mi cariño algo te quedó. Quiero estar contigo mientras tenga vida, si es que aún te queda un poco de amor. Si los dos llevamos sangrando una herida, hagamos de cuenta, hagamos de cuenta que nada pasó. Así es, qué bonito. Dame otra chance, mamá. ¡Órale! Quiero estar contigo mientras tenga vida, si es que aún te queda un poco de amor. Si los dos llevamos sangrando una herida, hagamos de cuenta, hagamos de cuenta que nada pasó.